Nosotros, los de cuarto. Capítulo 10. Maribel. El amor todo lo soporta. No era mala ni vengativa. No lo hacía por crueldad o para causar dolor. Creo que simplemente era torpe, pero que muy torpe, vamos. Si, por ejemplo, entre dos chicas comentábamos bajito que quizás otra había cogido peso últimamente, era cuestión de segundos para que la susodicha se diera cuenta. Tenía un vozarrón de megafonía, al que terminaba de bordar una diplomacia de cero patatero. No sabía guardar secretos ni disimular nada, así que cuando se trataba de discreción, era más seguro contarle algo a mi loro Bocazas que a nuestra Maribel. Aquella actitud la hubiera dejado fuera de cualquier concurso de popularidad. Más bien, y para ser honestos, la pobre solía caer más pesada que un saco de patatas. Pero bueno, la queríamos y con una cucharadita de paciencia y dos de amabilidad, la íbamos llevando. La mañana del paseo al parque temático amaneció nublada, pero nublada, tan nublada que apenas podíamos ver lo que teníamos delante. Por la ventana del aula se veía que el viento, más que hacer bailar la rama de los árboles, les estaba dando un curso de batuca. ¡Qué decepción!, comentábamos todos. Pero bueno, mientras no lloviera, lo pasaríamos bien igual. ¿Y si llovía? Si llovía también. Hacía un montón que estábamos esperando esa salida. Maribel arrancó su arsenal desde el mismo momento en que pisó el parking y observó a los chicos de otro cole, como quien mira bacterias por un microscopio. ¡Pero madre mía! ¡Qué gente más fea! ¡Y mira aquella! Con esas gafas no verá ni dos en un burro. ¡Qué raritos son! Aunque nadie le hacía ni caso, ella seguía y seguía. Algunos incluso intentábamos que al menos bajara la voz y le dábamos codazos y pisotones. Pero nada. Y al final, cuando notábamos que la gente aludida inevitablemente la había escuchado, nos apartábamos un poco de ella y los mirábamos con cara de chicos buenos, por si acaso. Poco tardamos en advertir que aquel grupo era muy especial. Se trataban de niños con síndrome de Down y alguno de ellos ya no tenía edad para estar en el cole. A mí personalmente me llamó poderosamente la atención cómo se ayudaban a subir a los juegos. Se daban la mano y uno a otro se aplaudían cada vez que hacían las cosas bien. Me encantaba observarlos y por un minuto pensé que eran muy afortunados de ver la vida de esa manera tan inocente y maravillosa. Ojalá todo el mundo fuera así. Estos se animan con los juegos facilones. Seguro que la montaña rusa no se montan ni locos. Mejor, más sitio para mí, decía Maribel. Me tienes hasta el gorro, Maribel, le dije sin cortarme un pelo. Si no eres capaz de ver las cosas buenas de los demás, al menos cierra la boca. Logré que se callara, pero desde luego no cerró la boca. Se quedó tan abierta como sus ojos ante aquella explosión por mi parte. Pero lo que no logré es que cambiara su forma de mirarlos. Eran diferentes en sus rostros, en sus gestos, en sus palabras, y ella no podía dejar de mirarlos con curiosidad y sin disimulo. Si de normal me molestaba aquella actitud suya, aquel día me irritaba de forma especial. No quería que por ningún motivo aquellos niños se sintieran incómodos. Para mí eran personas especiales y maravillosas, con mucho que enseñarnos sobre cómo deberíamos ser los demás. Cuanto más tiempo compartía con ellos, más me enamoraban. Me di cuenta de que aunque Maribel los miraba con cara rara, y aunque ellos se daban perfecta cuenta, la sonreían cada vez que nos cruzábamos en la cola de algún juego. Sin embargo, ocurrió algo que cambiaría la forma de Maribel de ver a los demás para siempre. La segunda vez que subimos a la montaña rusa, Maribel empezó a ponerse algo pálida. Le pregunté si estaba bien y dijo un sí algo raro. Lo cierto es que nunca hubiera podido prever lo que pasó solo 5 minutos más tarde. Justo en el momento de la caída más guay, Maribel se giró hacia mí y con toda su boca abierta, como de costumbre, vomitó salpicándome la sudadera ¡Qué asco! Ya estaba la pobre suficientemente avergonzada como para culparla, pero la verdad es que me chafó la excursión. Nos tocó a las dos aguantar las risas del resto cuando por fin aquello se detuvo y nos pudimos bajar. Los chicos y las chicas de nuestra clase huían de nosotras como si estuviéramos infectadas con un virus letal. Corrimos a los servicios a ver qué podíamos hacer para limpiarnos, y Maribel, que no parecía dispuesta a resignarse, no dejaba de llorar. En ese momento justo fue cuando ocurrió algo maravilloso, algo que ninguna de las dos podrá olvidar jamás y que jamás hubiésemos supuesto. De uno de los aseos salió la niña más grande de aquel grupo especial. Se llamaba Nerea. La niña nos sonrió con dulzura y al ver cómo lloraba Maribel, su rostro cambió. Sus ojos se inundaron de pena y de verdad que nunca he visto tanta compasión, cariño y empatía en los ojos de alguien como en los de aquella niña tratando de consolar a Maribel. Y mira que acercarse, con lo mal que olíamos, era toda una hazaña. Pero no se conformó solamente con eso. Es que además de pedirle con toda la dulzura del mundo que no llorase, se le acercó y sin prejuicio alguno le dio el abrazo de oso más grande y bonito que seguramente había recibido Maribel en mucho tiempo, a pesar de su mal olor por el vómito. ¿Qué clase de persona hace algo así? Me emocioné tanto que casi se me escapan las lágrimas a mí también. ¿Estaría muy, pero que muy resfriada? ¿O de verdad no le importaba nuestro olor? Lo mejor fue que, sin pensarlo mucho, sacó de su mochila una impecable camiseta blanca con un estampado de Snoopy y se la ofreció así, sin más. «Déjalo, Nerea», interrumpí yo sin darle a Maribel tiempo de reaccionar. «No sabemos dónde vives y no podríamos devolvértela». «Ya lo sé, no soy tonta», me contestó. «Pero de verdad no me importa. Lo único que me importa es que ella no llore más. Me pone muy triste cuando lloran mis amigos». ¿Amigos? Era imposible que en todo el día no hubieran notado las miradas despreciativas de Maribel o sus comentarios de falsa superioridad. Nos miramos sin saber qué hacer, pero se la veía tan decidida que finalmente Maribel la aceptó. Nuestra tutora intercambió teléfonos con la maestra de aquellos chicos y así nos responsabilizamos de llevársela días después. Y de verdad, así lo hicimos, pero aquel incidente marcaría tanto a Maribel que os doy mi palabra que desde entonces nunca más juzgó ni criticó gratuitamente a nadie. Son curiosas las cosas que tenemos que pasar a veces para aprender de verdad el precio del amor y el valor de las personas más allá de su apariencia o su economía. La sociedad nos mete tantas mentiras en la cabeza y nosotros somos tan tontos. Lo que realmente hace importantes a las personas no es otra cosa que su corazón. Aquel día, sin lugar a dudas, aprendimos una importante lección. Me dijo la señorita Paula que la tarde que Maribel le llevó a Nerea la famosa camiseta de Snoopy, se quedó jugando con ella un buen rato y sé de buena tinta que desde entonces Maribel visita de vez en cuando a la familia de Nerea y trata a la niña como si fuera su hermana pequeña. Creo que la compañía de una hace mejor a la otra y que ambas crecen en una simbiosis de cariño y aceptación de lo diferente que las engrandece cada día más. Producido por hopmedia.es.